Aquí tengo un mastín. Este mastín le trajimos de Yumbera. ¿Sabes dónde está Yumbera? Junto a la Robla, entre la Robla y Matallana. De ahí trajimos este perro. ¿Y cómo se llamaba? El Tigre. ¿Y cómo era de bueno, eh? Este era muy bueno para los lobos, ospa. Este, cuando le traje para el Lugán, tenía un perro que le había criado yo de una perra. Y le acobardaron los lobos. Ya no les corría. Entonces, el amo de este perro había estado en Lugán con churras, de estas merinas que hay por la montaña. Había estado arrendado y yo me llevaba muy bien con él. Entonces, al acobardarme el perro que tenía yo, que le había criado yo una perra ahí en Lugán, pues le pusimos unas letras que si nos quería vender un perro, porque tenía cuatro, una perra y tres perros. Y este perro le había metido un tiro en una pata, porque era malo, y andaba un poquitín cojo, pero tenía una sangre que los lobos no se paraban con él, y para Mario lo parió. Y cuando tuviste aquella lobada en Lugán, que estuviste 2 días sin venir a casa, que bajó el perro a coger una oveja ahí a la orilla del pueblo, a quitársela al lobo. Sí, este se me atajó el ganado un día, las anduve buscando, no las pude encontrar. Cuando vino ya que se quitó el sol, el oscurecer, cogí el ganado para ir para casa. Entonces, allá lo bajé al monte, había dos señores cortando leña. Y le dije yo, llevadme el ganado para casa, que tengo que ir a ver si encuentro las que me faltan. Oye, volví, no los pude encontrar. Y ya eran las 2 de la noche por allí, no había cenado. Y estaba con los chancos que tenían taruco, igual que las madreñas, y estaba reventado. Le voy para casa, pongo los zapatos, ceno y vuelvo a salir para el monte. Y entonces cuando salí yo para el monte, pues salí solo. Pero ya, pues serían las 2 de la noche o más, y no encontraba nada, digo, pues tengo que ir para casa. Fui para casa, puse los zapatos, cené y avisé a unos ganaderos para que fueran conmigo. Entonces, salimos, me parece que éramos 8. 8 salimos. Y marchamos 2 por un lado, 2 por otro. Y conmigo iba un chaval que tendría 12 o 14 años. Y nosotros íbamos lindando con el monte de Santa Coloma y de Curueño. Íbamos a los cimeros. Cuando, según bajábamos el chaval y yo por el monte, cuando sentí una cencerra. Ya empezaste a ver lobada. Sentí una cencerra e iba corriendo la oveja. Y le dije yo, hostia, andan los lobos tras de ella, ¿eh? Andan los lobos tras de su oveja. Pero tenía este perro y otro, que era el que me habían acobardado los lobos. Y arrancaron los perros para donde estaba el ganado, me cago en la puta, y este bajó hasta junto al pueblo. Allí en el pueblo le quitó una oveja al lobo. La oveja matada, pero se la quitó. Después ya bajamos nosotros y cogimos la oveja y la llevamos para el pueblo. No, pero de aquella fueron muchas ovejas. Bueno, oye, se había quedado lo menos 30 o más. Las mataron a todas, no quedó ni una.